Si analizamos las últimas declaraciones del presidente Macri, la primera impresión es que el padecimiento económico y social que están viviendo la mayoría de los argentinos se debería a dos cuestiones fundamentales. La primera, Macri insiste, al igual que hace 3 años, que el problema es la pesada herencia. Sí, cuesta creer que aún utilice ese argumento para justificar las consecuencias inevitables del modelo aplicado por Cambiemos. El presidente también se reiteró con aquello de que hubo gobiernos que gastaban más de lo que tenían, criticando el gasto social, jubilaciones, educación, etc. Y acto seguido le explicó a la población que no se puede vivir de lo prestado, no se puede gastar más de lo que se genera todos los meses para estar más tranquilo y ahorrar un poquito. Bien, tomémonos un minuto para contrastar sus dichos con la realidad. En primer lugar, no se puede hablar de un Estado, de un país y del gasto público como si se tratara la economía del hogar, de una familia. El Estado tiene una función social, tiene la obligación de redistribuir los ingresos generados por la generación de riqueza general para justamente suavizar las inequidades que genera el mercado. El presidente le pide a los ciudadanos que ahorren un poquito como si quedara margen para ahorrar. Según los últimos indicadores del INDEC, tenemos un 32% de pobres que incluyen un 7% de indigentes. ¿Cómo podrían ahorrar esos 13 millones de ciudadanos? Y el último dato de inflación en el rubro alimentos y bebidas, en enero, arrojó un incremento interanual del 53%, justo en los productos en los que las familias más vulnerables gastan la mayor parte de sus ingresos. Y los salarios, para los que tienen aún trabajo, han perdido más de un 12% de poder adquisitivo en el 2018. Y ojo, ese es el promedio. Los salarios públicos, por ejemplo, cayeron más aún, un 15%. Pero sigamos con otra frase reciente del presidente. Este camino, en alusión al tan mentado déficit cero, ya lo han logrado otros países. Bien, veamos, porque en realidad eso no es verdad. De hecho, si tomamos el selecto grupo de 34 países que conforman la OCDE, nos encontramos con que exactamente la mitad de ellos tuvieron déficit fiscal en el año 2017. Y no solo eso, los que gastaron más de lo que generaron, parafraseando al presidente, fueron ni más ni menos que Estados Unidos, Francia, España, Italia, Canadá, el Reino Unido, entre otros. Y un ejemplo más concluyente aún, la Unión Europea admite un déficit fiscal de hasta el 3% para sus países miembros. Todo indica entonces que el déficit fiscal es un pecado mortal para Macri y el Fondo Monetario Internacional, para los sufridos ciudadanos de nuestro país. Para los cientos de millones del primer mundo, no lo es. Ellos pueden hacerlo sin culpa ni tener que ir al confesionario. Volviendo al comienzo, otro punto en el que insiste el presidente con pertinacia es que los sucesos económicos que padecimos los últimos 3 años fueron frutos de una suerte de inevitable destino. Por eso, el paralelo que suele hacer en sus discursos con las inclemencias climáticas, por ejemplo, las tormentas, ahora las turbulencias, para luego chocar contra una realidad. Y de golpe, el mundo nos dejó de dar crédito. Otra posverdad. Si bien es cierto que existen circunstancias adversas en el mundo que pueden influir en países como el nuestro, la realidad es que desde diciembre del 2015 el gobierno hizo todo lo que pudo para derribar las herramientas de contención social que debe utilizar un Estado para amortiguar esos efectos externos. Una de las principales fue que se quitaron las regulaciones financieras, lo cual generó una extraordinaria fuga de divisas, o sea, de riquezas, y que derivó luego en la devaluación y rebrote del endeudamiento externo. En definitiva, No es posible pensar el Estado como un ente ajeno a las vicisitudes de la economía, sino, como decía ya en mi anterior columna, siempre hay ganadores y perdedores cuya composición en gran parte dependerá de las medidas que toma cada gobierno. Por último, otra reflexión del presidente que interesa destacar. Hoy estamos mejor parados hacia el futuro de lo que estábamos en el 2015, lo cual no resiste ninguna comparación, ni en materia de salarios, ni jubilaciones, ni en tarifas, y mucho menos el endeudamiento. Pero parece más provechoso terminar esta columna con lo que dicen algunos de los protagonistas de lo que está pasando. Por ejemplo, Carlos Giannisotto, el presidente con Conagro. La economía está complicada por la caída del salario, que afecta al consumo y termina impactando en la producción. Y terminó. Las producciones, que pueden dar trabajo y generar empleo, están mal. Por su parte, Miguel Acevedo, ni más ni menos que el presidente de la UIA, sostuvo que la actividad productiva del país continuará en caída y que, en otros momentos, había sectores que estaban mejor que otros, pero ahora la caída es generalizada. Y ni que hablar lo que dicen los pequeños empresarios y comerciantes nucleados en APYME. Los registros del INDEC dan cuenta de estas palabras. El sector industrial terminó el año con una fuerte baja de la actividad industrial, un 14,7% de caída. En suma, no se puede tapar el sol con frases engañosas, ya que la realidad indica claramente la necesidad de un drástico cambio político, de un cambio de rumbo. Una vez más, millones de perdedores y muy pocos miles de ganadores. Como dijo el gran Lavoisier, nada se pierde, todo se transfiere.